Surconectados, únete a nuestra comunidad y conéctate con Surco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Erika Saavedra. Y yo Lorena Nobile, y esta es la primera emisión de nuestro videoblog Surconectados. Para empezar, explicaremos qué es un videoblog. Un videoblog es un medio donde se presenta información en diferentes formatos para su mejor entendimiento, tales como los podcasts, llamado también radio por internet, videos, fotos, textos, entre otros. Por ello, mediante este medio, los mantendremos informados de los últimos acontecimientos en su distrito Santiago de Surco. Bueno, empecemos con el primer punto a tratar. Erika, ¿sabías que el distrito de Santiago de Surco se remonta a la época virreinal? Claro, y hay mucha historia por considerar. ¿Qué te parece si nos remontamos años atrás y conocemos un poco más de este distrito histórico? El distrito de Surco data de la época virreinal, el cual se hizo famoso en todo Lima gracias a los primeros rastros de uva en Tarapacá. Fue cuando los corregidores y virreyes se percataron del nivel de productividad de estas tierras y la combinación perfecta con el clima. Fue entonces cuando tomaron la decisión de cultivar en el valle y levantar un pueblo. La capital de este distrito está ubicada en la falda oriental del Morro Solar y era conocida como Armatambo. En suma, este señorío comprendía los distritos que hoy conocemos como Chorrillos, Barranco, Surquillo, Santiago de Surco y parte de San Juan de Miraflores. La Ley Transitoria de Municipalidades se promulgó el 2 de enero de 1857. Durante esa época, Surco era parte del distrito de Barranco, pero los vecinos de Surco consiguieron que el presidente Augusto B. Leguía promulgase la Ley 6644, en donde se crea el distrito de Santiago de Surco un 16 de diciembre de 1929. Es muy probable que sin ver un mapa de Lima sepamos exactamente los límites de Surco. Tiene fronteras con Villa María del Triunfo, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Barranco, Miraflores, Surquillo, San Borja, Ate Vitarte y La Molina, haciendo lo más diverso de lo que podemos creer. Por tal motivo, para una cuestión práctica, han dividido el distrito en dos sectores. Tomamos como punto de referencia la avenida Tomás Marzano, la que divide el distrito en norte y sur. Esta separación no se dio por niveles socioeconómicos, pero ha coincidido con ello. Al lado norte, el poder adquisitivo es mayor y la zona es más residencial. Surco cuenta con una población de 272.690 habitantes, de los cuales hombres son 124.000 y mujeres 149.000. Erika, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca del alcalde de Santiago de Surco? Claro, Juan Manuel del Mar, empresario y político peruano, limeño de nacimiento, creció en el distrito de San Isidro. Y bueno, ya desde 1998 él está residiendo en el distrito de Santiago de Surco con su familia. En el 2006 postula a la alcaldía del distrito de Santiago de Surco en las filas de la Alianza Unidad Nacional y accede al cargo para el periodo 2007-2010. En agosto del 2007 lanza la campaña No a la Mendicidad en el marco de la Semana del Niño en su distrito. ¿Sabías que Juan Manuel del Mar, al igual que nosotros, estudió en la Universidad de San Martín? No, no sabía. Claro, estudió Economía en la Universidad de San Martín de Porres y Administración de Empresas en el IPADE. Claro, Erika, buen dato. ¿Por qué no invitamos al alcalde a que se una a nuestra red de Surconectados? Sí, es muy sencillo. Solo tiene que entrar a www.surconectados.wordpress.com. Bueno, y cambiando de tema, ya que no todo es perfecto, Surco, al igual que muchos distritos, también presenta problemas tales como la inseguridad ciudadana, el pandillaje, la delincuencia, además el desorden en el tránsito vehicular. Para contrarrestar ello, Surco tiene 1.000 trabajadores en serenazgo, de estos 32 supervisores. Como recurso logístico cuenta con 400 equipos de radio, que permiten mantener comunicados al personal geográfico con una central, cámaras de videovigilancia y servicio policial costeado por la municipalidad. Y para saber qué piensan los vecinos surcanos respecto a la seguridad ciudadana, Mario Tamayo estuvo por las calles de Surco. Escuchemos. Un momentito. ¿Se siente seguro en el distrito de Surco? ¿Por qué? Sí, se ve que las patrullan continuamente, pero cuando uno se encuentra en el momento equivocado y en el lugar equivocado, ya te tocó, ya, aquí o en cualquier parte de Lima. ¿Qué tan segura se siente aquí en Surco? Bueno, actualmente en todos sitios. rondan los delincuentes, pero sí, no es tan seguro. A pesar de tener el serenazgo acá al frente, no estamos seguros. Constantemente estamos siendo asaltados, rompen las puertas, roban los autos. Entonces no es seguro. ¿Cree que está funcionando el sistema de seguridad que tiene Surco? No está funcionando. O si está funcionando será por partes, pero realmente no es tan seguro. Ok. ¿Qué tan seguro se siente viviendo en Surco? No tan seguro como en todo Lima. Este es un distrito que pasa mucho serenazgo, porque estoy a una cuadra de serenazgo, pero la verdad nos han robado dos veces en la casa. Y en esta casa he costado dos veces, y en la casa he costado una. O sea, yo no sé qué. Y a cada rato se roban los faros de los carros. ¿Cree que está funcionando el sistema que emplea el serenazgo? No, pues si lo robo continúo. Ok. ¿Se siente seguro aquí en el distrito de Surco, como vecino? No. ¿Por qué? Porque he visto asaltos a mano armada, a familiares míos, a una amiga justo a la que tengo acá al costado, la han asaltado. Cuatro tipos en un auto con metralletas, con pistolas. Entonces, no me siento seguro. ¿Qué tan importante cree usted que es el patrullaje, el serenazgo y la policía? Yo creo que en realidad hay un desgobierno total. Creo que hace poco también un muchacho en la avenida central en Los Álamos lo mataron llegando a su casa por quitar la camioneta y lo mataron. Entonces, y serenazgo pasa por esa zona. O sea, en realidad no sé si ellos se hacen los que no los ven o en realidad no hay suficientes unidades, y si las hay no pasan como debe ser. En realidad no sé qué es lo que está faltando, pero en el parque, acá hay bastante drogas y todas esas cosas aquí en Surco. O sea, el que diga que no es, todo el mundo sabe eso. Y en realidad no sé por qué serenazgo no hace nada, la policía tampoco. Aquí en el Perú los policías cuidan los casinos, ¿no? Cuidan los casinos, cuidan los bancos, pero al civil como nosotras no nos cuidan. ¿No? Yo sé que a veces los días libres que tienen los policías, ellos, claro, yo entiendo que no ganan lo suficiente, eso yo lo comprendo. De repente es un trabajo más del Estado, del gobierno, que les pague lo que deben, lo que les corresponde, ¿no? Y que no tengan que en sus días libres estar cuidando bancos. A mí me asaltan en la puerta de un casino y a mí no me defiende nadie, porque el policía me dice que está de franco y que su día de franco no puede ver la seguridad, ¿no? Entonces, pienso que es también un ajuste en cuanto a lo que percibe un policía, ¿no? Yo creo que ellos merecen un sueldo justo, decoroso, para que se dediquen pues realmente a su trabajo, ¿no? Ok. Te pregunto. ¿Qué tan importante crees que es la seguridad aquí en Surco? Es muy importante porque hay niños hasta muy tarde, juegan en la calle, y aparte hay mucha gente que trabaja, dejan los niños con las empleadas, con las chicas que trabajan, entonces es importante que el serenazgo esté circulando cada rato, ¿no? ¿Crees que está funcionando el sistema que tiene el serenazgo? Sí. ¿Alguna vez has sufrido un robo? A mí no, personalmente, pero lo que veo en las noticias es que rápidamente es el efectivo de serenazgo, se encuentra con la policía y puede que se atrapan a los atacantes. Ok, muchas gracias, eso es todo. ¿Alguna vez has sido víctima de algún asalto acá en Surco? No, nunca. ¿Crees que... ¿Qué tan importante es el patrullaje de los serenos acá en Surco? Bueno, yo creo que es un poco bajo, yo creo que debería ser más seguro, que debería tener más conocimiento, más... deberían prepararse mejor para que haya una mejor seguridad, ¿no? ¿Crees que está funcionando el sistema que están utilizando actualmente? Y en relación a las cámaras, ¿Te parece que es una solución viable? Sí, sí, pero es una razón buena para tener un buen cuidado cuando se sale. ¿Tiene el distrito de Surco? Tú sabes, los principales problemas de Surco son la violencia, mucho pandillaje acá, y otro, el, ¿cómo se llama? La basura, el tráfico. Mucho congestionamiento de tráfico dentro de las horas pico, como tú sabes. Por decirte, de ahora mismo hay una marcha por ahí y ya no dejan pasar los carros. ¿Cree que el plan que está tomando la Municipalidad de Surco está funcionando? Yo creo que no, porque deben empezar primero por pagarle a todos sus empleados y solucionar ese problema primero, porque imagínate, con este alcalde que tenemos, está muy, muy, muy malo. Sí. Okay. Muchas gracias. Al escuchar estas declaraciones, vemos que los vecinos aún siguen convencidos que el plan de seguridad ciudadana no es de todo eficaz. Pero Lorena, tú que eres vecina surcana, ¿compartes el mismo sentir de las personas que emitieron las declaraciones hace un rato? Sí, en estos últimos años viviendo en Surco he podido observar un gran cambio, ya que ha incrementado la inseguridad de los ciudadanos, debido a que se han reportado muchos más robos en casas y de autos, falta de mantenimiento en parques y un caos vehicular tremendo. Bueno, en mi caso yo he escuchado comentarios específicamente en Monterrico, ¿no? En donde las personas presentan quejas de que las pistas de primavera son bastante altas en desnivel, ocasionando que los conductores tengan que realizar maniobras temerarias para no dañar sus vehículos. En este caso podrían originarse accidentes. Además, esa vía es bastante congestionada ya que hay muchos colegios alrededor. Pero más bien, yo creo que ese tema le compete a la municipalidad con CEAPAL y que tengan algún tipo de acuerdo para que estas tapas de desagüe vayan de acuerdo al relieve en las pistas. Recordemos que esta vía no hace mucho fue arreglada. Otro problema es la falta de comunicación entre municipios, ya que realizan obras en simultáneo, ocasionando así caos vehicular y fastidio en los ciudadanos. Quería acotar algo más. En cierto porcentaje todavía continúa el comercio ambulatorio. En realidad lo vemos a diario en las calles y el comercio informal también, ¿no? Yo creo que podría haber un tipo de ayuda para estas personas que, si bien es cierto, laboran de manera informal, están trabajando y no delinquiendo. Quizá habría que buscar una forma de organizarla. Sería un buen punto a tratar para los que tanto ansían la alcaldía de este año. Así que las autoridades respectivas ya están enterados desde Sur Conectados, para que así puedan pensar en posibles soluciones que puedan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta misión. Los invitamos a dejar sus sugerencias a surconectados@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestros canales de Twitter, Facebook y Flickr. Hasta una próxima edición.